Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, el 107.5. Hoy, bueno, vamos a tener unas cuantas cosas interesantes, yo creo. Sí, sí. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, a Tommy Suplex. Vamos a, pues bueno, a escuchar a Deck Dickerson acompañando a los Straitjackets, que además van a tocar aquí en Bilbo. Y bueno, y unas cuantas cosas más entre novedades y cosas, pues eso, que están muy bien. Comenzamos con una de las nuevas referencias del sello habitual del programa, que en breve casi nos podríamos convertir en sus promotores oficiales en esta zona. Estamos hablando de Voodoo Rhythm, que pues bueno, eso, acaban de sacar dos nuevas referencias. Bueno, unas cuantas nuevas referencias. De momento, vamos a escuchar un par de esos nuevos discos. Los Juke Joint Pimps, un dúo que hace blues, pues en plan rollo básico, batería y guitarra. Y que nada, pues eso, editan su nuevo trabajo en Voodoo Rhythm, se llama Los Boogie Pimps, y empiezan con un single, que es el que tiene una especie de videoclip, más o menos casero, que se titula Let's Do the Hippie Dance. Everything's gonna be okay. Your old crisis overcome. Happiness for everyone. There's no hunger in the world. It's just a dying thing I heard. Los Juke Joint Pimps, con unas pintas de mucho cuidado, y bueno, pues eso, con su tercer trabajo, que ya escucharemos un poco más a fondo en otro momento. Una de esas nuevas referencias, junto con, por ejemplo, también, pues el nuevo trabajo del hombre orquesta King Automatic. Saca nuevo disco, y de nuevo, bueno, La verdad es que ha sacado también recientemente una banda sonora de una, bueno, debe de ser de una especie de documental con otro francés, Mr. Verdun, pero este es, pues bueno, su nuevo trabajo como, pues bueno, con su nombre, King Automatic. Vamos a escuchar el single también que han sacado de adelanto, un Plan B, Adopt a Lap Dancer. Inside out, sliding down the board, smiling at me. So I took a shot to her, as people like me must. Oh my lord, she danced for me in my credit card angel I trust. And she dragged her hair around me to the one on the show I pulled. Hey, I drink the bottle all week. I wish I could sell out from that life. I said I couldn't fall for another dance, and the light went straight out in the light. Oh, it's a pretty clear to me. Estaba otro hombre orquesta, King Automatic, que edita nuevo trabajo en el sello Voodoo Rhythm, y que bueno, pues eso, tocándolo él todo, batería, teclados, haciendo loops, y bueno, y embarcado en una gira que, como todos estos grupos, pues bueno, no van a caer por aquí precisamente, de mucho momento. Menos. Sí, de momento ya. Pues eso, ahí estaba King Automatic con ese nuevo trabajo. Más cosas, más novedades. Atomic Suplex, ese grupo super cafre que editaron la referencia número 100 de la Crypt con un trabajo brutal. Parece ser que después de bastante tiempo que, bueno, yo por lo menos no había oído nada de ellos, pues están preparando lo que será su segundo LP, su nuevo trabajo. Un disco que van a sacarlo, si no recuerdo mal, en In The Red Records. Me parece que era los... Sí, me parece que sí. Y que bueno, aparece un pequeño adelanto en... Esto está robado, la verdad, prácticamente. De un programa, creo que radiofónico. Y bueno, pues el adelanto suena así. Y también va... Pues bueno, acabamos de poner un One Man Band. Esto es un One Man Party. Yeah. Atomic Suplex. La verdad es que un pequeño adelanto que, no sé, yo creo que promete un disco, pues en bueno, su línea ahí, explosivo. Aunque bueno, el otro día estaba pensando que no sé si le acabará pasando a estos lo mismo que, pues bueno, a Jin Jong Review, ¿no? Por ejemplo, que también sacaron un primer disco y parecía, pues bueno, que en un momento dado podían repetir la misma fórmula indefinidamente, pero claro, como todo tiene su principio y su final y no van a sacar el mismo disco constantemente, ¿no? Acabarán haciendo baladas alrededor del sol, ¿no? Como los otros. No, a ver, lo digo porque, joder, la intensidad que tiene el primer disco de estos, pues es que es eso, es complicado de mantener, yo creo, a no ser de que te repitas mucho y, bueno, no sé, que es complicado, ya se verá con el tiempo. El caso es que, bueno, antes he dicho que era en Interred, pero no, me he liado, porque, bueno, al final uno tiene todos estos sellos metidos y se mezclan. En realidad su nueva casa parece ser que va a ser Dirty Water. Son los encargados de editar el segundo LP de este supergrupo llamado Atomic Suplex. Y que, por cierto, eso sería un grupo que tendría que traer los festivales y no toda la mandanga que suelen traer. Ya se van muriendo los... Y bueno, como esto sabe a poco, vamos a oírlos en, pues, es un grupo que también suele editar bastantes singles y EPs compartidos con otras bandas, como los japoneses estos de The Bat y, bueno, numerosos grupos. Y una de las últimas grabaciones ha sido un split con los Jackhammers, una banda de punk sucio donde los haya. Y que, bueno, pues a los Atomic Suplex aportan dos canciones. Una de ellas, esta que se titula No Pain. ¡Hala! 18 segundos bien aprovechados. Exactamente. Y vamos a escuchar ya el otro también, que da tiempo. Fighting Line, un tema... Ya, bueno, ya solo la introducción dura más que este tema. Vale. Atomic Suplex, como os digo, un EP que editaron el año pasado junto con un trío de Glasgow llamado los Jackhammers, cuyo cantante, por cierto, se llama Jim Sheet, cantante y bajista. Y nada, ellos también incluyen dos canciones, de las que nos vamos a quedar con la más breve, que se llama Mata a tu jefe, los Jackhammers. Y seguimos, aunque con temas tan largos vamos a poder meter... Va a ser un programa de hecho. Un montón. Vamos a seguir con otra novedad, los Plantronics, esta banda noruega que mezclan bueno rock and roll, garaje, el rollo mariachi y bueno el surf y demás. Y que van a... bueno, están también preparando... lo que va a ser su nuevo trabajo, llevaban tiempo sin editar nada y su primera referencia también es un pequeño adelanto que han elegido pues editando un single y escogiendo un tema que es popular, ¿no? En realidad, yo creo. Sí, bueno, ¿qué tema? Joder, el Sorting Bread. Ah, Sorting Bread, claro, es un clásico. Que bueno, pues eso, lo han escogido, han hecho también un single de presentación y en el cual, por cierto, el protagonista es absoluto su batería, el enmascarado. Los Plantronics haciendo la versión del Sorting Bread. Beyond the skillet. Pues así suena el adelanto de lo que será nuevo trabajo que tienen pensado editarlo para mayo de este año y que bueno, creo que se va a llamar Surfing Times. Uh-huh. Nuevo trabajo de los Plantronics, esta banda de Oslo, que bueno, como estoy viendo en la página, pues que eso, han girado por ejemplo recientemente con los Urban Voodoo Machine, o bueno, o como gente como los Monsters del reverendo Bitman, que por cierto aprovechamos para anunciar que dentro del, pues bueno, de estas fiestas que están haciendo Bloody Mary, del 25 aniversario creo que es, ¿no? Por ahí, sí, claro. Pues bueno, dentro de esas fiestas, entre otras cosas, van a estar los Monsters en Itxaurrondo el próximo 11 de abril. El 11 de abril. Y luego aparte, bueno, pues ya sabéis que también esta semana están de gira los Straight Jackets, esta banda de instrumentales que se han juntado con Deck Dickerson y han, pues bueno, han editado juntos un disco en el cual, pues bueno, el planteamiento por lo menos ciertamente es interesante porque, bueno, han decidido poner, pues eso, letras a los temas instrumentales de los Straight Jackets. Pero antes, estoy, porque es que se me estaba yendo la cabeza, vamos a ir a, bueno, el tema que acabamos de escuchar de los Plantronics es el Sorting Breath, que, bueno, hay numerosas versiones. De hecho, bueno, yo, si no recuerdo mal, alguna de Bluegrass al principio, de Bill Monroe o alguno de estos, seguramente también había. Y bueno, y los Cramps hicieron su propia versión en el año 90, ¿no? Sí, 90, vale. Con, pues bueno, en su LP Stay Sick, que, bueno, marcaba una nueva etapa dentro del grupo y que recientemente, pues han reeditado, bueno, ha reeditado, me imagino que Poison Ivy, ¿no? Con una nueva portada, que es también una de las novedades que tiene esa reedición, la famosa portada de Poison Ivy con las maracas. Y bueno, celebrando, digamos, también pues esa reedición, les vamos a escuchar haciendo la versión del Sorting Breath en manos de los Cramps. Yeah. versión del Sorting Bread que, bueno, a mí por lo menos me parece bastante evidente, en la cual se ha, bueno, escuchar, seguro que la han escuchado los Plantronics, y en las que yo creo que se han basado bastante para hacer la suya propia. O sea, de hecho, bueno, es bastante, bastante parecida, incluso en el sí. punteo. Lo que pasa que, bueno, en mi opinión también la de los Cramps es bastante más bestia. Ya, no se puede igualar la agresividad de Lux Interior, que por cierto ya hace 6 años que nos dejó. Ah, no sé, ahí te arriesgas tú en la fecha. Sí, no, fue el 2009, el 5 de febrero. Pues sí, al final el tiempo pasa. Pues ahí estaban los Cramps con el fallecido Lux Interior y Poison Ivy, que se encargaba de la producción y, bueno, de ese maravilloso punteo que acabamos de escuchar. Seguimos en Sheet, en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos ahora a escuchar, ahora sí, a Deck Dickerson, junto con los Straight Jackets, en ese grupo, en ese disco que acaban de editar recientemente y que van a presentar, pues bueno, concretamente el viernes estarán aquí en Lanchoki, luego el domingo en Vitoria y no sé si el sábado en Donosti. Un disco que cuenta con instrumentales de los Straight Jackets, bueno, y algunos clásicos como el Pipelín o el Palomitas de Maíz, pero con letra. Uno de los más guapos, yo creo, es este Kawanga. Boogie beat is stuck in my head tonight. The wanga banga boogie beat is knocking me out of sight. The wanga banga boogie beat just won't leave me alone. The wanga banga boogie beat driving my baby home. All that I can think about is will my baby get it out? The wanga banga boogie beat stuck in my head tonight. I hear the jungle drum. Wanga banga boogie beat, where is it coming from? The wanga banga boogie beat has got me feeling so good. The wanga banga boogie beat, she's laying on the hood. I know what I wanna do, does my baby hear it too? The wanga banga boogie beat is stuck in my head tonight. Están los Straight Jackets con un tema compuesto por el propio Eddie Angel, el guitarrista, y que, pues eso, bueno, de hecho aquí normalmente son dos guitarras, ¿no? Los Straight Jackets. Sí, claro, Danny Amis y él. Pues aquí, bueno, cuentan con, bueno, Pete Curry, si no recuerdo mal, es el batería, ¿no? Y Greg Thompson, el bajista, puede ser. No sé, ahí... Bueno, la cuestión está en que tienen un en este caso son tres guitarras y me imagino que será Chris Sprague o, bueno, no sé, lo puedo... Puede ser de Dickerson que toque también, o bueno, no sé, ya sé. Jack Dickerson en principio se encarga solo de la voz, de ponerle la voz a los temas, vamos, eso me ha parecido. Y pues eso, nada, con esa excusa de este nuevo trabajo, pues van a estar tocando en esa fiesta de los del sello y tienda Bloody Mary, vamos. 14 temas que, pues bueno, interesantes, con un buen sonido, por cierto, que produce propio Pete Curry este. Y no sé, vamos a escuchar otro. You Can Count. No, Wild Weekend, perdón. Vamos a oír. Colaboración que les va a traer a Bilbo y que seguramente pues vendan todas las entradas, porque bueno, en el caso de Dave, ¿por qué me miras así? No sé, cara rara. Estaba pensando, ¿por qué dices eso? Pues porque los Straight Jackets son un fenómeno de, bueno, no de masas, porque tampoco se vayan a llenar un estadio, ya. Pero las veces que han estado aquí han vendido todas las entradas en el Anchoqui. Sí, no lo dudo. Pues eso, que están de moda, vamos, así de claro. Y nada, total, que otra de las colaboraciones así curiosas que han aparecido, bueno, recientemente, la verdad es que originalmente el single lo editaron hace, pues bueno, el año pasado ya. Estoy hablando de los Southern Culture on the Skids, que se juntaron con el cantante de los B-52 y editaron un EP, bueno, un single de dos temas el año pasado. El caso es que ahora mismo se han vuelto a coger el tema, se lo han puesto en manos de, pues bueno, de varias gente para que haga una remezcla. Entre ellos, por lo visto, debe de estar hasta John Spencer y bueno, y otra gente. El caso es que el tema de la cara A, pues bueno, era este Party at My Throat, que es el que vamos a escuchar. Como os digo, pues eso, es la voz de Fred Schneider de los B-52 junto con los Southern Culture on the Skids. Shake it, but bash. Mary. Aw, hey man, you're no little lamb, and I don't think that I wanna risk it. Oh, come on, Mary, shake your frisky biscuits. Shake your frisky biscuits. Everybody likes her frisky biscuits. Southern Culture and the Skits, que llevan ya prácticamente 30 años de carrera y que, pues eso, una de sus últimas ocurrencias fue el año pasado editar un single a medias con Fred Schneider de los B52, este Party at My Trousers, y ahora recientemente, pues el 10 de febrero decidieron recuperar ese single e incluirle, pues bueno, en un 12 pulgadas con pues una serie de remezclas que deben de ser además las primeras que se hace del grupo. Mm-hmm. Unos remixes que, como os comentábamos, pues parece ser que están hechos por los Uptown Explosion, que es pues John Spencer de la Blues Explosion junto con un tal Alap Momin. Pero originalmente, como os digo, fue editado en un single en el famoso Record Store Day que uh-huh. hacen, ese día especial en el que, pues eso, se editan discos que tienen eso, pues, características especiales, ¿no? Juntar a un grupo con otro que no tenga nada que ver o, bueno, hacer versiones diferentes o, no sé, cosas especiales, vamos. La cara B de ese single se titula Hey Mary y es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. Hey, Mary. Hey, Dave. Fred Snyder acompañando a, pues bueno, a Mary Hoof y a Rick Miller de los Other Culture on the Skids en un tema así casi de easy listening, ¿no? Sí, rollo jazzístico. Y nada, siguiendo así con temas curiosos, vamos a escuchar a un rockabilly llamado Elvis Pummel, un personaje de mucho cuidado también, que... Pues bueno, a lo largo de todo lo que ha sido este siglo, ya lleva, bueno, más de 15 años casi sacando pequeños vinilos, porque bueno, que yo sepa, no sé si ha llegado a grabar un EP. Se llama Elvis Pummel, tiene toda la pinta de ser alemán, y bueno, ha sacado en sellos como, pues bueno, en Scooch, o bueno, en Voodoo Rhythm también tiene un single, por lo que estoy viendo aquí. Y bueno, nos vamos a quedar con uno que sacó en el 2001, en el cual tiene dos curiosos temas como este, The Good Life, La Buena Vida, Elvis Pummel. ¿Aló? Ja, hi, Christiane, ¿bist du's? Nesta. Hier ist Elvis Pummel, wir wollen eine Single machen, für Swarmbroom Records in Hannover. Hast du nicht Lust mitzusingen? Ja, wenn du zahlst, geht in Ordnung. Ja. I'm driving in my cabriolet. I think that life just quite okay for you. Elvis Pummel, que en algunos de esos singles también colabora, bueno, él parece ser que es multiinstrumentista y debe de tocar, pues eso, prácticamente todos los instrumentos de sus singles, y a veces en algunos se hace acompañar por Tex Napalm, que bueno, entre otras cosas, bueno, aparte de tener sus discos en solitario y junto con el francés Dimidero, me parece que era el nombre, Dimidero, sí. Pues bueno, también ha sido guitarrista de una de las últimas etapas de los Rain Men, Tex Napalm. Y bueno, en este concretamente que estamos escuchando no está, pero bueno, vamos a escuchar la cara B, que se llama The Man Who Loved the Woman, Elvis Pummel. Dutch cemetery, I'm thinking about my life in Paris. All that I wanted to is get a kiss from you. Get a kiss from you. I'm walking through that park of Eden. I love a girl that comes from Sweden. Love the long, long tear and life is a curse. Life is a curse. Love them all and love their stories. Long time ago, sometimes I'm sorry. Remembering their lives enriches me tonight. From Sacré-Cœur down at Montmartre, I'm a good artist doing art. Next to this old rotten chapel, I was sitting in a grand cafe and feeling this little mademoiselle, and I wish I look at me, wish I look at me. And I was walking through that cemetery, I think about my life in Paris. Get a kiss from you. Get a kiss from you. Get a kiss from you. Oh man. Un hombre que recuerda, y bueno, y también es alemán, recuerda mucho a Marcel Bontempi, el cantante de guitarra de los Montesas, que también ha editado, bueno, ha montado una especie de grupo de bluegrass, country, y bueno, con un rollo que, digamos que tiene ese toque que tenía en algunos temas de los Montesas, pero bueno, quitándole el rollo yeye. Se llama Dr. Bontempi's Snake Oil Company. Y bueno, de hecho recuerda un poco a nuestros, bueno, a los Doctor Maja de aquí, ¿no? Que también el espíritu es un poco, bueno, tiene ciertas similitudes, ¿no? De esa música como antigua de la época del oeste, del western, y sí. Y bueno, de momento han editado un single, precisamente también en Squatch Records, un sello alemán que tiene, pues bueno, muchas referencias del reverendo Whitman, de Elvis Pummel, o pues bueno, esta que vamos a escuchar del Dr. Bontempi. Concretamente son dos canciones. La cara B, que por desgracia no tengo, es el Who Do You Love del amigo Willie Dixon. Y la cara A es un tema de Carl Perkins que se titula Dixie Fright, y es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Well, on the island. outskirts of town is a little night spot. I then dropped in about 5 o'clock. He pulled off his coat, set the night in shot. He reached in his pocket and he flashed a quad. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on! Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get pigs to ride." Now Dan got happy and he started raving. He jerked out his razor, but he wasn't shaving. And all of them cats needed to jump and hop, cause he was born and raised in a butcher shop. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on! Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get pigs to ride." Ah! They all ran in to see what it was about. And I heard him holler when they laid him away. He turned his head and this is what he had to say. Holler, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on! Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the crops are gone. Now let's all get pigs to fight." The bravest man that we ever saw. He let us all know he wasn't scared of the law. And through the black cross bars he tossed a note to his ear. Said, "It ain't my fault I'm that I'm in here." He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on! Rave on, cats, he cried. It's almost dawn and the cops are gone. And let's forget Dixie Pride." Y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Shit en Irola Irratia, el 107.5. Pues. Y pues nada, que dentro de 7 días más, seguramente. Vale.